te vuelves loca por mí. Y yo me vuelvo loco por ti. Entonces mami, deja el novio que tú tienes. Dile que tú no lo quieres. Que me prefieres a mí. Aunque le duela, mami. Que me prefieres a mí. Dile. Que me prefieres a mí. Que me prefieres a mí. Que tú. Que tú me prefieres a mí. La maravilla, Arcángel. Hace mucho tiempo que quiero conocerte. Mira que me han hablado bien de ti. Tanto tenía mis sueños que ya quiero tenerte. Solita exclusiva para mí. Hace mucho tiempo que quiero conocerte. Mira que me han hablado bien de ti. Tanto tenía mis sueños que ya quiero tenerte. Alex Sensation. Vino tinto, agua de mar, en la costa de Noruega, una aurora boreal. Fenómeno en el cielo, difícil de no mirar, así es ella, maravillosamente bella. Historial de belleza como monumento en Grecia. Clásica como canal de Venecia. Fina, se distingue por su elegancia. Su mirada se le ve glamour en abundancia. Ella tiene lo que a otra le falta. Ella es de esas mujeres que resalta. Y si yo no la tengo a ella, quiero a una como ella que cariño me respalda. Hace mucho tiempo que quiero conocerte. Mira que me han hablado bien de ti. Tanto tenía mis sueños que ya quiero tenerte. Sonita exclusiva para mí. Hace mucho tiempo que quiero conocerte. Mira que me han hablado bien de ti. Tanto tenía mis sueños que ya quiero tenerte. Dice. Y suavemente siento que tu cuerpo consumo, lentamente como el humo. Llégate precisamente, mami, en el momento oportuno. Como el chocolate caliente en el desayuno. Como el sol cuando sale en la mañana. Y su rayo penetrando tu ventana. De lejos siento tu cariño inmenso. De lejos siento tu calor intenso. Real. Eres valiosa como el oro de una mina. Dura como la gran muralla china. Nunca te he visto, mami, pero te conozco. Lo sé porque al soñar vio tu rostro, baby. Hace mucho tiempo que quiero conocerte. Mira que me han hablado bien de ti. Tanto tenía mis sueños que ya quiero tenerte. Sonita exclusiva para mí. Hace mucho tiempo que quiero conocerte. Mira que me han hablado bien de ti. Tanto tenía mis sueños que ya quiero tenerte. Hermanito Maldi de Plan B Live. Es fanática de lo sensual. Ella tiene una foto mía. Y ya me la puedo imaginar. Lo que hace cuando está solita. Pero yo le voy a preguntar. Y escuchar su voz cuando salita. Por su manera de respirar. Puedo imaginarme lo que está haciendo. Si la broma lo se pone intranquila. Loca por tenerme. Un secreto, un mirada.

su jevo ya ni la mira. Él no le escribe cartas de amor mientras yo le hago bien él. Qué irónico es esto del amor, cuando es prohibido es mucho mejor. Escapémonos a gozar un rato y poder seguir felices los dos. La pared, pesa de lo bueno, pesa su veneno. No sé si ganar, pero se amar como una reina. Esa es la que quiero, pero de lo bueno, ella no me da. ¡Qué interesante! Añito ya, pero temazo es la mala y la buena. La mala me da de lo bueno, me da su veneno, noches sin parar, pero no sabe amar como la buena. Esa es la que quiero, pero de lo bueno ella no me da. Está cañón el tema, está cañón. Está bueno. Saludito para Ángel Jara en sintonía, para Alexandra Rivas. Hola, tocaya. Jacqueline Tejada, ¿quién más está por aquí? Sensation, Katy la Poderosa, todos los días haciendo Uber contigo. Gracias, Katy. The Powerful Katy la Poderosa ahí en su Uber, dando vuelta por la carretera. Tú eres mala o buena, mami. Tú eres la mala o la buena. Vamos para la línea. Hello, buenas tardes. Muy bien, hablo. Buenas, tu nombre. Good afternoon. Muy buenas tardes. Hola, hola. ¿Cómo estás, Alex? Bien, mami, ¿tu nombre? Desiré. La mala, ¿tú eres la mala o la buena? La mala, siempre. Pero de lo bueno, ella no me da. Bienvenida, mami, ¿de dónde me llamas? De Tampa. Mi gente de Tampa, un abrazo. Gracias por la sintonía, toda la gente linda mía de Tampa. Bendiciones, mami, ¿a quién quieres saludar, Desiree? Pues un saludito a mi medio limón, que está trabajando fuerte. Fuerte, José. Joséito. Sí, porque ese es mi Grinch. Él es mi Grinch. Ese es tu Grinch. Y sí, es que es igualito. Pero lo tienes tomado. Ah, claro, lo que yo diga, siempre. José, I feel your pain, my friend. I feel your pain. Toma, José. All right. ¿A quién más quieres saludar, mi amor? Y a mis babies, a Kina y a Maya, que los tengo aquí, que los voy a buscar aquí a la escuela. Y me tienen ya loca. Very nice, baby. Muchísimas gracias por la sintonía. Bendiciones para ti, para la familia. Have a beautiful weekend. Quédate en línea. Ponme una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Good afternoon. Dímelo, Ale. Dímelo, mami. ¿Tu nombre? Jeremy. Jeremy, bienvenido, hermanito. Jeremy, where are you calling from? ¿De dónde me llamas, Jeremy? De tu segunda casa. Estamos activos en Hollywood, Florida. Esa es mi ciudad también, papi. Esa es mi ciudad. I love Hollywood, man. I love Hollywood. La guitarrita. Y Hollywood está en desarrollo. Hollywood está en desarrollo. You know, esa ciudad en estamos unos añitos. Estamos creciendo. Sí, está creciendo, papi. En unos añitos, Hollywood va a estar. Imagínate, yo lo veo ya. parecido a lo que es Sunny Isles hoy en día, ¿no? You know, Sunny Isles, entonces ya pues está cogiendo un poquito más up north, pero le están invirtiendo mucho a Hollywood, así que ya sabe, la gente que se está mudando para Hollywood, súper, súper, mucha gente que está llegando ahí a Hollywood, de cuando se están mudando a la Florida, llegan ahí a Hollywood, está creciendo, está en crecimiento. Muy bonita la vaina, sí, muy bonita. Unos amigos míos que tienen allá discotecas, tengo muchos amigos que tienen discotecas allá, tenemos la guitarrita, ¿qué más? Tenemos restaurantes, tenemos barberías, tenemos salones de belleza, hay muchas cosas bonitas ahí en Hollywood, mano, muy bonito, ¿verdad que sí? ¿Aquí quieres saludar, papi? Dale. Sí, bueno, ya que estás hablando del desarrollo de Hollywood, gracias a Dios somos parte de eso. Quiero saludar a todos los muchachos de True Image Barbershop, que estamos localizados en Hollywood. Tenemos dos localizaciones aquí, una en Boston, Massachusetts también. Saludo a mi gente de allá de Boston. Y nada, y seguro no puedo irme sin saludar a mi esposa y a mis 8 hijos, que si escuchan esto y no escuchan el saludo, me matan, ya tú sabes. ¿Tú tienes 8 hijos? 8, 4 mujeres y 4 hombres. ¡Ay, ay, ay! Papi, pero ¿a ti te dicen tiro fijo? Mira, es que yo no en casa no hay señal, no me llega el Netflix. A ver, este hombre es tiro fijo, ¿eh? No hay Netflix en casa. A ver, tiro Mira, fijo. Yo tiro y no fallo, me dicen Curry. Tiro y no falla. ¡Qué peligro! ¡Corre! Anda, Va. Los mato de lejito como Reggie Miller. Hermanito, gracias por la sintonía y saludos para todos los muchachos ahí en la barbería, trabajando duro conmigo todos los días, workeando, chambeando, camellando, preparándote la ñapa. Me faltan 20 minutitos para mezclarte lo que tú quieras en este viernes social. Y mañana te voy a hacer el live. Mete mano, DJ Diego, Luis, mi body boy, Tiny T, Jesús Romero.